la desconfianza me va a matar. Yo no sé si algún día de esto mi mente no para de pensar. Me pongo nota y luego desaparezco. Baby, no te quiero lastimar. Por eso es que a veces yo me alejo. Y no es porque hiciste algo mal. Estoy hablando conmigo en el espejo. Yo no te quiero de lejos. Dime qué puedo hacer yo pa' cambiar mi pensamiento. De verdad que ya no duermo. Mi cama te llama, llama. Extraña el olor de tu piel. Dime que me amas, amas. Porque eso me hace bien. Eso me hace bien como billete de 100. Quiero tenerte en mi vida para siempre, Miguel. Dime qué vamos a hacer. Ya tú eres una mujer. Quiero llévate conmigo a el mundo recorrer. Como siempre te lo he dicho, la fama me importa un bicho. Baby, así Dios lo quiso y lo hizo. Te voy a buscar un rato y acá ando con mi arrebato. Tú me sacas de lo malo y me envidias. Que el dinero no te sorprenda. Carro, lujo y prenda. Tú estás con una leyenda. Me gusta cómo me tienta. Espero que no me mienta. Tú sabes que fui el primero. Por eso es que yo te quiero. Me conociste un bandolero. Pero voy a cambiar pa' comerme el mundo entero. Perdón si te celé. Me equivoqué, no lo vuelvo a hacer. Es que ya no sé si creer. Tanto que sufrí, que ahora me cuesta querer. Todo el mundo me la mira. Porque es sencilla y no se maquilla. Vamos a 200 millas. Conmigo seguía y ya sabes que es mía. Siento que la desconfianza me va a matar. Yo no sé si algún día de esto mi mente no para de pensar. Me pongo nota y luego desaparezco. Baby, no te quiero lastimar. Por eso es que a veces yo me alejo. Y no es porque hiciste algo mal.